¿Estás escuchando? Asamblea. Bien, retomamos nuestra asamblea número 15, mucho más que árboles. El tema que nos convoca hoy es hablar un poco sobre el arbolado público, sobre parte de la discusión sobre las palmeras de Balneario Norte, y bueno, discutir qué es lo mejor para nuestra ciudad, y para ello tenemos a estos dos invitados, que son Martín Jenik, que es el paisajista del Parque Nacional Palmar, y uno de los encargados del vivero de nuestro Parque Nacional, y Norberto Iribarren, presidente del Colegio de Arquitectos de Colón. Después le dedicamos un momento, si quieren, a hablar del el vetusto del puerto, el monstruo, ese barco, ese árbol gigante frente al mástil, que bueno, quería que Pablo esté, uno de los invitados era Pablo Latzina, para que nos comente, ¿no? Pero sí, recuerdo, sí. Digamos, ese árbol es como un símbolo del puerto de la ciudad de Colón. El día que ese árbol falte, se va a notar la falta. Mira, te digo algo. Ese árbol tiene más de 60, 70 años. Sí, sí, es un árbol. ¿No? Digamos, histórico, ¿qué es la historia del patrimonial? ¿Qué es preservar el patrimonio? Porque siempre se dice, ¿qué es de valor patrimonial? ¿Qué es lo? Bueno, ¿cómo se leen las cosas? Eso es saber entender el patrimonio. Saber entender el lenguaje, ¿sí? Si estamos hablando de arquitectura, bueno, yo hago todos los esfuerzos de comunicar gráficamente por qué llevaban tal geometría subyacente, esas composiciones de ese neorrenacentismo italiano que abunda en Colón, Teatro Centenario, Biblioteca Fiat Lux, etcétera. La casa de patio, o sea, toda una cuestión patrimonial que tenemos, tenemos que... La Plaza Washington, el trazado de la Plaza Washington, ¿o es posterior? ¿A qué? A esa época que estás nombrando. Claro, tenemos esa concepción de ciudad que hay detrás del lenguaje de las cosas. Por ejemplo, a ver, para entender del lenguaje, Martín trabaja en el vivero, se encargaba del vivero del Parque Nacional del Palmar, que, digo, desde el Colegio de Arquitectos visitamos el vivero del Palmar. Sí. ¿Cómo es un vivero? Porque ese fue el primer contacto con un vivero que sale de lo común. Claro. Está, no tiene techo, no tiene medias sombras, nada, porque las plantas son autóctonas. Sí, sí, ¿eh? No hace falta. Es divertido entender esa concepción de la... De ya uno pisa el vivero del Palmar y dice, che, pero uno está acostumbrado a los viveros acá que traen... Pobre. Que traen muchas plantas y flores foráneas, ¿no? Uh-huh. Y volviendo a la cuestión del lenguaje, ¿no? Del lenguaje de el patrimonio con ese árbol es una la hermana de este muchacho que anda en bicicleta, que le va muy bien, es la nieta de la mujer que lo plantó, sí. De López, de apellido. Bueno, tiene toda una historia muy simbólica y todos los que alguna vez pasamos por ahí lo vimos crecer, es una mole. Sí. Y no sé si corresponde que esté ese árbol ahí. Está bien. Pero está. Uh-huh. Está como están los ombúes a la vuelta del Recoleta. Sí, sí, sí. Que tienen bastones por todos lados. Están llenos de bastones. Y claro, se podría hacer las avenidas para que hayan más autos. Uh-huh. Pero protegen el uh-huh. Porque es el atractivo. Sí, sí, sí. Yo lo veo al árbol, entiéndase, como un generador de espacio. Claro. Continuidad. De la fachada, uh-huh. como cierre urbano, del paisaje urbano, tenemos la fachada, el techo es el árbol. Uh-huh. Pensemos el techo, árbol, ¿no? Para verlos en términos de la riqueza de un árbol en una ciudad. El árbol es el semicubierto, ¿sí? El sol, amengua el sol, uh-huh. la lluvia me tapa, los vientos, el sol. Justamente, hacer cuestiones sacando árboles nativos, por ejemplo el apacho, bueno, vos lo trajiste a colación. Y cambiarlo por palmeras que van en desacuerdo, lo digo desde el punto de vista del usuario, ¿no? Porque uh-huh. si nos ponemos, somos colonenses, uh-huh. yo les invito a colonenses a caminar a las 12 del mediodía enfrente al hotel internacional, uh-huh. el más antiguo, que tiene palmeras y una cuadra donde más al norte están plátanos. Está fresco, claro. No sé cuántos okay. grados, me animo a decir 3, ¿no? Sí, sí, por lo menos. Sí. Por lo menos. Sí, ¿no? por lo menos. Entonces, bueno, y... terminar pensando en la cuestión de la qué pasa con la calle. No podemos tener una ciudad que se pretenda decir llamarse la capital del turismo entrerriano y no tiene una bicisenda. ¿Qué? Bueno. Me parece que cuando uno busca en el diccionario, yo no lo hice en Wikipedia, ciudad turística debe decir, debe contar con bicisenda, debe estar en el manual. Sí. O sea, me parece que no podemos no tener una bicisenda. Incorporar las ideas de Martín de las zonas inundables como zonas de bajo impacto, que pasen bicicletas, hacer senderos recorribles como los que tienen en el Palmar. Sí, yo creo que más allá de si existe una definición o no, esa es justamente la discusión. ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué ciudad queremos? En la discusión de qué ciudad queremos, qué lugar le ocupa el turismo como una de las actividades motores de la ciudad, que claramente lo es, y luego qué tipo de turismo, qué tipo de ciudad turística queremos, ¿no? Son dos o tres preguntas que hay que hacerse. Claro. Mi impresión, digamos, y es lo que discutíamos fuera de cuando hacíamos la reunión de producción, era, bueno, claramente Colón hay una concepción de construir algo que son todos más o menos igual, los edificios de 3-4 pisos, porque hasta ahí todavía la ordenanza se respeta, con la palmerita adelante. Pero hay excepciones. Vidrio, hay excepciones y la excepción se está convirtiendo en la regla, lo cual ahí es una tirada de oreja para los concejales, para que arman una reglamentación que después se la pasan haciendo excepciones. Quiero ser el abogado del diablo por un segundo. Colón es una ciudad bastante difícil de domar. Esto que le pasa a Colón no le pasa sentido? En su geografía. Ajá. En su ubicación es ribereña. ¿Ok? Yo estaba pensando en las mañas de la gente, pero bueno. No. Bueno, más. No. Sí. Porque también. La ciudad latinoamericana. Sí. Dos puntos. Es una ciudad que está. La centralidad. ¿Sí? La plaza. Nace como en la plaza, con el trazado de Ondas Mero, etcétera. Y después tiene una. Hoy en día. Imagínense, piensen ciudades capitales de Latinoamérica, una gran periferia de casas bajas, ¿sí? La mancha de la ciudad crece y elimina tierra rural y pasa a ser, entre comillas, urbana. Sí. Bueno, y la planificación urbana va atrás de eso, disponiéndole, como hacen en Capital Federal con la Villa 31, ¿no? Urbanizar una villa es llevarle el servicio de infraestructura básica para que esta gente viva bien, ¿no? Está muy bien eso. Trata de que respeten una calle para que entre una ambulancia. Claro, sí, esas cosas. Aunque yo creo que están más organizados adentro que afuera de toda la ciudad. Sí. Pero, o sea, es un micromundo. Sí. Te digo que es un atractivo. No respetan las leyes de la física. Empiezan muy pequeñas y terminan cuatro pisos, pero con una pisada más grande. No sé de qué estaba hablando. ¿Me decís? No, de que Colón no calza con. Que es muy difícil de domar. En la ciudad latinoamericana le pasa lo siguiente: es muy fácil de decir para los gobernantes: ganemos suelo rural y convirtámoslo en suelo urbano, porque lo que sobra en Latinoamérica es tierra fértil y vivible, ¿verdad? Entonces esa ecuación cierra en todos lados. Menos cuando te toca vivir con un bichito al lado que se llama Río Uruguay. Claro. Cuando vos empezás a decirle que sí, construya a la gente bajo la cota 10, cuando vos dejás construir a la gente extra muros, como se decía antes en el medioevo, ahora sería extra arroyos, cuando vos dejás crecer la ciudad hacia allá, diciéndole al tipo que crió una vaca, tuvo sus verduras y frutas, sí, y tenía una forma de vida que nosotros en Colón comíamos tomates frescos producidos en la zona de Quintas, sí, que sí, estaba extra bulevares, porque Colón no era todo. La planificación de la ciudad, me quiero referir a este punto de ciudad verde, ¿no? Sí. Hablé del hospital hace un rato. Pensemos en que extra bulevares hasta los arroyos era zona de Quintas. Sí. ¿Qué se hacía en la zona? Toda producción primaria. Una cosa increíble. ¿Qué abastecían a la ciudad? Más cerca tenemos también el Fanasterio Durandó, otra aventura de acuerdo con muchos criterios que se deberían tener. Y hoy en día, en vez de lotear y seguir la mancha urbana hacia lo lejos, hacia el oeste, claro, no es la culpa de Mariano Rebor solamente. No, obviamente que no. Esto es, claro, viene todo hasta que pasa esto. Y es difícil, porque es tomar este aparato que no se cambia, no se revierte de un día para el otro. Sí. Por eso lo que dice Martín, planificar va más allá de un periodo de gobierno. un periodo de gobierno es de 4 años que está un intendente, una planificación urbana, Paysandú, pensemos que cambió 2 veces el 18 de julio, pero tiene equipo de planificación urbana en el municipio, craneando el polideportivo hace 40 años, techado, sí, sí, sí. 2 terminales de ómnibus, tienen el anfiteatro, uh-huh. Los uruguayos eran los tontos y nosotros éramos los vivos, los colonenses, no nos poníamos casco. ¿Y por qué no miramos un poco la planificación de las ciudades que tenemos, no en Europa, acá enfrente? Claro. Sí, de hecho, no es tan difícil. Me consta de que cuando se empezó a discutir la posibilidad de convertir 12 de abril en semi-peatonal, la referencia fue la peatonal de Salto, que no sé si la conocen, semi-peatonal de Salto era una de las... Es un acostamiento, pero la de Salto cuenta con el escalón, hay algunas barreras urbanas que ya están superadas. La de Salto va para hacerla corta. Sí. Tiene un carril al medio y sí, hay un escalón, sí. Es el con la cuneta. Digo que la referencia no es solamente las grandes urbes mundiales, sino acá. Digo, más allá de eso, la discusión creo que es que, bueno, a ver, ahora se empieza a hacer como una especie de... creo que eso es muy de la idiosincrasia de nuestros pueblos, si se quiere. Que en un momento descartamos todos y empezamos con otra cosa, todo lo contrario, tipo antes todo lo europeo era bueno, ahora todo lo europeo es malo y ahora todo lo nativo bueno, entonces ahora me quieren plantar una planta de cinacina a la puerta de mi casa y si salgo me rasguño la cara con las espinas, ¿no? Pero no pasa eso. Tengo un ingá y un ibirapita plantado en la puerta de mi casa, pero vivo en una zona inundable, ¿sabes lo lindo que crecen eso? Están felices de la vida. Totalmente. Son los únicos que la pasan bien con la creciente, sí. A diferencia del dueño que está triste. Acá la pregunta era, toda esta discusión sale por 20 y tantas palmeras que se plantan. Y empieza una discusión que, digo, estamos creo los 3 de acuerdo, porque lo hemos hablado afuera, no me dejen mal parado. No, que la discusión no es una discusión sobre si está linda o está fea la palmera, ¿no? Una discusión, eso es casi subjetivo. Pero creo que la pregunta a acercarse es si las palmeras son la mejor opción para poner en las playas. Que eso es otro tipo de pregunta, me parece, se acerca un poco más a esta discusión de cómo queremos las playas de Colón, qué busca el turista. Está buena la pregunta. Sí. A vos, pues, te quiero dar la palabra, pero yo tengo para decir, pero si querés decirlo vos, empezar vos. No, yo empezaría diciendo que claro, justamente la discusión... Que no te la complique. La discusión no es estética, digamos, claro, porque es estética. Más allá de, digamos, y tampoco es una discusión si es nativa o no es nativa, porque... No sé, la palmera pindó es nativa entre ríos. Claro. El tema es... La tipa no es nativa de esta zona del país y sin embargo, qué lindas que son. Qué lindas que son. Son del norte. Y el ombú ni siquiera es de acá. Sí. Y la pampa tiene el ombú. Que uh-huh. Es una cuestión de... Que es autóctono, ¿no? En el mundo que vivimos. Y bueno, ahí en ese sentido, la discusión sería no tener en cuenta el régimen del río, digamos, de lo que decías vos recién. Uh-huh. En zonas inundables por ahí van otros árboles que se notan cuando uno recorre la costanera. Total. Que están hace años, sí. Como el timbó, el ceibo, sí. Los sauces, digamos, Miraró, Mataojos, digamos, un montón. Es Aguaribay, bien. Como... Aguaribay también. Bueno, eso sería un poco el eje, porque que... Sí. Más allá de eso, después hay zonas que uno podría decir, bueno, si se le quieren poner palmeras porque tal parador quiere tener tal atractivo. Por eso digo, no pasa por ahí, por lo estético, porque la verdad que no sería esa la discusión, sino decir, bueno, está muy en la costa del río sobre una cota que, digamos... las otras palmeras que están ahí en el bulevar, a la vista está que no resisten mucho la inundación, están con las hojas amarillas, algo de nutriente les falta. No, mira, pasa lo siguiente. Hay una palabra que seguramente la escuchamos casi en todos los veranos, es el Caribe entrerriano. Me revuelve el estómago, para ser sincero. Bueno, ¿por qué...? ¿De qué se habla cuando se habla del Caribe entrerriano? Para mí, en mi opinión... Playa y palmera. ¿Por qué no crece la palmera en las playas del Caribe? ¿Por qué hay palmeras? Vamos a pensar por ahí. ¿Por qué hay palmeras y no árboles? Porque, no sé, el coco la lleva, no tengo ¿Y idea. ¿Y por qué no hay árboles? Porque hay huracanes. Hay huracanes, no Ajá. sé. Ajá. ¿Qué más hay? No sé. En las Malvinas, ¿hay árboles? No. ¿Hay? ¿Qué hay? Bueno, turba. Bueno, o sea, turba no crecen árboles. En las zonas del Caribe, por ejemplo, Aruba, la isla de Aruba, uh-huh, tienen en sus playas palmeras y tenemos este paisaje que lo hemos harto conocido, uh-huh, de las imágenes de la televisión. Palmeras, cocos, arenas blancas y agua transparente y un pescado de colores. Muy atractivo. Es verdad, es verificable esa idea. Existe. Existen también unos árboles que se llaman Divi Divi. Los animo a que lo vean en internet, el árbol de Aruba, que es un árbol que dos puntos crece para el costado, porque hay tanto viento que entonces crece para el costado. A ver, colonenses, tenemos árboles de una gama enorme, uh-huh, un menú gigante que genera espacio, uh-huh, genera techo, genera lugar de sombra, de recogimiento, de un lugar de un hábitat ribereño, ¿sí? Está al alcance de la mano. No digo que está mal una palmera, pero parece que nos estamos perdiendo una naturaleza, sí. Y un montón de cosas que me parece que vale la pena por lo menos probarlo. Sí, es que es exactamente, yo coincido con lo que decís, y también en el sentido de que es muy difícil, nosotros podemos ponerle valor a un terreno, a una casa, por esto, por la ubicación, por la naturaleza, pero ¿cuánto vale el monte nativo? Lo que vos estás diciendo de los servicios ambientales que le brinda en cuanto a la contención del suelo, todo lo que es los pájaros, las mariposas, la fauna asociada ahí en el río, no, que es importante para la retención de costas, para que eso no ocurra, digamos, porque no es climáticamente el Caribe, estamos en otro. Estamos hablando de uno de los más lindos parques nacionales de Argentina, ¿no? Sí, sin duda. Está el Palmar, que es estas cosas, los senderos del bosque, estas cuestiones que tenemos acá, porque cruzamos el Puente Rosa. Ahora, si uno tiene cuidado entre las motos que pasan, uno puede caminar entre la flora que existía. Sí. ¿Qué poner en la...? Y bueno, más o menos parecido a lo que hay del Puente de Rosa para allá, ¿no? Sí. Lo que la naturaleza dijo. Martín, vos hace un rato decías, bueno, hay una planificación urbana que, digamos, en esta materia, específicamente el tema de el arbolado público, entendiéndolo como lo entiende Norberto, ¿no? Digamos, como una extensión de... como una extensión del espacio público, como un lugar, digamos, que le da calidad de vida. Esta comparación que él decía, que de repente a alguien le puede sonar muy liviana, pero efectivamente vivir en un lugar donde hay árboles baja la temperatura, disminuye la cantidad de agua en el suelo, gastás menos electricidad en el aire acondicionado. Exactamente, incluso digo para el que... totalmente. Digo, ¿qué se podría hacer? ¿Qué podríamos hacer en la ciudad? ¿O qué es lo que se debería hacer en la ciudad para mejorar ese carácter? Y bueno, no, justamente... con lo que ya está, a partir de la base de lo que ya está, valorar lo que ya está, como bien decía también Norberto, hay un rico patrimonio natural y cultural, digamos, en cuanto al arbolado, en cuanto a la arquitectura, a los edificios, digamos, igual. Partir de lo que ya está, pero a la vez estar pensando en qué tipo de crecimiento, digamos, asumiendo las características geográficas que tiene Colón, digamos, esta característica de los límites de los dos arroyos, y que bueno, es importante y estratégico tanto en la ribera norte, el Valle Inundación, como en la parte sur, toda esa parte del arroyo Marinero y toda esa parte. Qué fantástico. Que es fantástico y que viene siendo también parte de la otra... Uh-huh. Reserva. Reserva, exactamente. Sí. Y que, digamos, para terminar, yo diría que hay un concepto, cuando se piensa en reservas naturales urbanas, digamos, uh-huh, que por ahí ya se está hablando, para lo que atañe al parque, de corredores biológicos, digamos, ¿no? Entonces vos estás pensando el espacio de 50, desde el Palmar, por ejemplo, para dar un ejemplo, hasta Colón, y entonces vas pensando en parches, porque ¿por dónde va a pasar la fauna? ¿Por dónde pasan los animales, digamos? Ahora, con toda la urbanización que hay, bueno, lo que les está quedando es el río Uruguay y los arroyos, digamos, claro, por donde se desplaza. Entonces, claro, bueno, ir pensando en esos mosaicos o parches verdes, digamos, sería parte de esa planificación un poco más integral, digamos, claro, en donde nos estaríamos viendo integrados a una zona. Tierra de Palmares, sí, Tierra de Palmares, como lo van a llamar, sí, todos los municipios. En un sentido de ecosistema, cuando uno mira una imagen satelital, lo que no está cuadriculado es lo... Y tratar de ver un poquito más allá del área urbana, digamos. Claro, eso sería para mí un poco la visión. Sí, a mí me parece fantástico hacer eso y hacerlo al revés también. Uh-huh. Está buenísimo que las lenguas de la flora periférica autóctona se meta en la ciudad. ¿Y sabes por qué? Porque eso trae pájaros, trae un montón de flora natural, una cosa, fauna natural. Son radares y hay muchas cosas que en el plan de forestación de la ciudad de Colón, con Martín y Sonia, Sonia Garín. Sí, estamos trabajando, Alberto Pierotti, estamos trabajando. Está Pablo Latzina también, que no iba a venir, he hablado con él y está totalmente de acuerdo. Uh-huh. Tenemos que llegar a un consenso de qué queremos para nuestra ciudad, uh-huh, qué especies queremos de árboles autóctonos. Y sería interesante sea participativo esto. Y de alguna manera tenemos que hacerlo entre todos. No corresponde ni al Colegio de Arquitectos ni al Palmar. Uh-huh. Somos todos acá del pueblo. Sí, me parece que estaría bueno hacer una votación de qué árboles van en cada lugar. Que discutamos de eso. Quiero discutir de si es un aborigüay o un lapacho o un ibirapitá, sí o no, acá o a otro. Y dejarlos crecer. Sí. Plantarlos como se debe, ¿no? Porque hay maneras de entubar, encamisar las raíces. Hay un montón de criterios que permiten la convivencia más sana entre arquitectura y arbolado urbano. Ciudades como Buenos Aires tienen tipas en veredas de 1.5 metros. Sí, las tienen. Y las tienen bien. Y las tienen bien, las tienen bien. Martín, algo para ir cerrando. Y sí, la verdad que ese es el tema. Desde ya, el vivero del Palmar está apoyando al Colegio de Arquitectos y también al municipio de Colón, donando especies nativas. También habría que pensar en esto, en que los viveros produzcan un poco más de especies nativas, digamos que hay especies que, como vos decías, la cinacina por ahí no podrías plantarla en el frente de tu casa, pero bueno, estamos estudiando justamente las cuestiones, hay muchas otras plantas, más de 40 otras alternativas que vos podrías plantar. No, pero aparte para Martín tiene bajo la manga, no lo sabemos todavía, yo le voy a dar como primicia, plantas. Tenemos enredaderas, tenemos plantas, flores, hay un parque nuevo que se está haciendo sectorizado, que la verdad que muestra los climas de nuestra geografía. Muestra así un poco los ambientes del Palmar, eso, el Palmar buenísimo. Pastizal. Sí. No, y mostramos también algunas situaciones que usando plantas nativas, flores y eso, en donde no requieren cuidado. Claro. Digamos, entonces que eso no es que no, eso es algo que le sirve a cualquier municipio porque ahorras mano de obra y mucha plata que se gasta en plantas, digamos, que son temporarias, digamos, y que bueno, nosotros estamos usando plantas nativas que están la presidente Perón, por ejemplo, no sería todos los años cambiada por una nueva flor, una florcita, se planta de temporada, un nuevo pensamiento para este año. No, la propuesta de Martín es en esos corredores verdes, además de los árboles, están para delimitar espacios urbanos, un montón de otras cosas que el Palmar cuenta, nosotros tenemos, es lo autóctono. Sí. ¿Eh? Bueno, sí. No, está bien. Bueno, Martín Genic, paisajista del Parque Nacional El Palmar, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, la verdad. Muchas gracias por invitarme. Y Norberto Ibarren, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Colón. Muchas gracias, Norberto. También. Muchas gracias por la invitación. No, bueno, gran aporte de los dos. Me despido, ya creo a esta altura ya casi es una cábala. Me despido dándole las gracias y con la promesa de que lo vamos a volver a llamar para alguna otra cosa. Así que aquí estaremos al pie de cañón. Dale. Perfecto. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias. Asamblea, todos los jueves a las 20 horas. Asamblea. Asamblea. Por radio. Bien, vamos a las conclusiones en esta asamblea número 15. Marcelo, repito muchas veces el número porque me gusta cómo suena, digamos, asamblea número 15, acá estamos todavía. Mucho más que árboles. Una discusión que comienza en los foros de Facebook con chistes, con mucha ironía sobre las palmeras con garantía que se estaban plantando en la zona norte de la ciudad, y nosotros dijimos, bueno, démosle una vuelta de rosca a la discusión y discutamos un poco más el arbolado urbano de la ciudad y discutamos un poco más qué ciudad queremos. Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta central, creo, que también atraviesa nuestro propio programa. Siempre cuando en todos los programas lo que nos estamos preguntando es qué ciudad queremos. Es una pregunta que nos la hacemos nosotros. Hasta ahora nadie nos vino a preguntar qué ciudad queremos. Algún día estaría bueno que alguien venga y nos pregunte, no a nosotros, sino me imagino a los miles de colonenses o gente de la zona que vivimos y nos estamos preguntando hasta cuándo va a haber gente viviendo en las condiciones del Tiro Federal o el San Francisco, hasta cuándo va a haber inundaciones, hasta cuándo va a haber faltante de agua. Bueno, y ahora estamos preguntando, ¿hasta cuándo se van a seguir reemplazando árboles que dan sombra por palmeritas que nos hace parecer a tantos otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, tuvimos dos invitados que sabían y se explayaron in extenso al respecto del arbolado. Creo que se destacaba en Norberto Iribarren, el presidente del colegio del Colegio de Arquitectos, obviamente su matriz de formación. Él destacaba esta idea de pensar ese punto entre fachada y fachada, de una casa a la otra, enfrente, todo como parte del espacio público, incluyendo la vereda, incluyendo la calle y obviamente los árboles. Y él decía, pensemos los árboles como el techo de esto. Y uno piensa los árboles, y no hay que pensarlo solamente, creo, acá me voy a poner un costado un poco de la mirada ecologista, que creo que hoy es la que predomina en el sentido común, sino pensemos los árboles como los pulmones de la ciudad, como lo que representan para la salud, lo que representan para disminuir los sonidos, lo que representan para disminuir el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, no en vano, los ricos se van a vivir a country cerrados, donde lo que predomina es el verde. Digo, algo bueno tendrán. Por lo cual, obviamente, defendamos el espacio público como un espacio verde. Defendámoslo como eso. La ciudad de Colón, abusando de lo que la naturaleza nos dio, no cuenta con espacios verdes urbanos. O sea, si uno se pone a pensar, en esta ciudad no se ha abierto una plaza en probablemente 20 años, que es esa media manzana de la denominada Plaza de los Inmigrantes, que está detrás de cerca de la discoteca del puerto. Y paramos de contar. De ahí nos tenemos que ir bastantes años para atrás para buscar alguna otra plaza, ¿no? Es una ciudad que crece, pero sin espacios verdes urbanos hechos por la municipalidad. Por lo cual, defender el canterito, defender el arbolito de cada cuadra, en parte estamos defendiendo ese espacio urbano que institucionalmente o estatalmente no está en el proyecto. Aparecen las plazas que nos legó Urquiza. Así de trágica es nuestra situación. Entonces, decía Norberto Iribarren, esto lo decía fuera del aire y era una buena pregunta para retomarla, que quedó picando. Decía, bueno, ¿qué patrimonio le estamos dejando a las futuras generaciones, ¿no? ¿Qué patrimonio en el sentido amplio, en este sentido que va desde la fachada a los árboles, etcétera? Digo, cualquier vecino de Colón que haya transitado el camino viejo en esas últimas 4 o 5 cuadras antes de salir al campo y se encuentra con ese túnel verde formado por tipas, uno realmente está agradecido de los que tuvieron la cabeza de plantar esas tipas hace, ¿cuántos años? 70, 80, 100 años, bueno, no sé la edad. Pero uno está agradecido, digamos, de eso. La contracara de eso son los fresnos que nos plantan a nosotros y, bueno, y obviamente las palmeras, no nos olvidemos de las palmeras. En la costanera de Colón, cada vez que hay un accidente de tránsito o algún árbol se cae por algún motivo natural, se va y se reemplaza por una palmera. Es un lugar muy grato para estar a la siesta con 40 grados en pleno enero, se pueden imaginar. Pero es una concepción, eso es una concepción de ciudad, es una concepción que se tiene de qué es lo que se quiere construir. Se quiere construir una ciudad que se parezca a tantas otras ciudades. Ese eslogan malísimo para la identidad de la ciudad, malísimo para la proyección de ciudad que se quiere, de hablar de Colón como el Caribe entrerriano, es algo que lo deberíamos combatir, porque Colón no es el Caribe, no es el Caribe entrerriano, Colón es Colón, y tiene su identidad y tiene sus virtudes, y ahí vamos para atrás y podemos, no sé, citarlo hasta Alejo Peyret diciendo que esta ciudad iba a vivir el turismo. Acá estamos hoy, pero no hablaban que Colón se parecía al Caribe. Decir que Colón se parece al Caribe es dirigir a Colón a convertirse en el Caribe. Y el Caribe es un lugar muy duro también. Hay todo un detrás de escena que no se ve. Y que más allá de eso, es la pregunta de vuelta. ¿Es la ciudad que queremos? ¿Queremos parecernos al Caribe o queremos parecernos a otra cosa? Vivimos en un lugar que tiene una topografía muy particular, vivimos en un lugar que tiene esta relación con el río, con la inundación, con toda esta relación con la naturaleza que da cachetadas que creo que el lugar de Caribe no le queda. Y en el momento donde literalmente esa proyección de ciudad hace agua, y bueno, es cuando el río viene, nos visita anualmente, y bueno, como decía Martín, él decía, bueno, vean las palmeras que se plantaron en el boulevard, digamos lo que es calle Peyret hacia el norte, se plantaron un montón de palmeras, esas palmeras están ahí sobreviviendo a duras penas. Tal vez se podría pensar en otro tipo de árboles. Pero me quiero quedar con algo que decían los dos invitados, que tenían en común y que retoma el eje central de nuestra intervención. Acá el problema es un problema de planificación. Colón no tiene planificación. O sea, Colón tiene una planificación en los papeles, qué sé yo, pero después la norma es la exención. La norma es la improvisación. La norma es, bueno, vamos a ver qué pasa. Y así pasa en todos los terrenos de la vida social. Y esto efectivamente no es responsabilidad de un gobierno. Independientemente de que, ya lo hemos dicho, el gobierno de Rebord va por, si termina su mandato, por 12 años de mandato. 12 años. Así que algún grado de responsabilidad le cabe, me imagino, a una persona que estuvo 12 años a cargo de una ciudad. No siempre le podemos echar el fardo a la coyuntura nacional, a la coyuntura mundial, o si no, al río. Digo, ahí hay alguien que maneja y que algún tipo, algo tiene que quedar después de que uno pasa 12 años al cabo de una ciudad. Pero obviamente el problema acá pasa por este problema de la planificación. Hay un punto que cuando uno dice, bueno, esto sobre las responsabilidades que le corresponden. A ver, son 8 años de Rebord, 12 años de Rebord, o 10 por lo menos hasta la fecha, y hay que sumarle 8 años de Marzo. Actualmente secretario de turismo de la ciudad, con su único mérito haber sido intendente de la ciudad turística. No le conozco que tenga una tecnicatura en turismo, que haya manejado un hotel, no sé cómo es, cuáles son sus capacidades profesionales para alcanzar la secretaría provincial. Y con esas dos personas nomás ya tenemos 20 años de gestión en la ciudad. Y uno dice, bueno, ¿Y qué es lo que se destaca de Colón? De Colón se destacan con facilidad 3 obras, que es el puerto de la ciudad, la costanera de la ciudad y el Parque Quirós. Esas 3 obras fueron hechas por Quirós. O sea, la ciudad está viviendo 90 años después de lo que hizo una sola persona, que tuvo una gobernación que duró poco tiempo porque, bueno, fallece mientras es gobernador de la ciudad. Ahí está, aparte de esto que estábamos hablando fuera del aire, cuando uno piensa en la clase dominante de la provincia de Entre Ríos de hace 50, 70, 80 años atrás y la clase dominante de hoy. La clase dominante de antes, bueno, por lo menos dejaba construcciones para 80 años. La de hoy, tenemos que agradecer si cuando terminan su mandato dejaron los pilotines para que los autos no se suban a la vereda pintados. Esto fue Asamblea. Los esperamos en el siguiente programa. Esto fue Asamblea, un programa donde Colón debate. En Colón hay más sonidos, más voces, más historias. Y hay una nueva radio que suena. K-2. cada vez somos más. Radio 12, la radio que suma.